sobre el cogote cruzada una pierna. Va el leñero al tranco con la rienda suelta. Leñerito, leñero, para quien me quiera guardo una carguita que es una de sueño y un corazón bueno. Se acaricia pa' un pobre leñero. Carga y leña sobre mi sillera, soñando una moza de trenza sedeña, zarcillos de plata, carita risueña, parece mi canto trasijao de leguas, tranqueando en la senda y repitiendo siempre, leñería. Se acaricia pa' un pobre leño.